las radios, finalmente sí podemos entrar a los estadios para retransmitir en directo los partidos, pero sí, previo pago de 98 euros por el campo, bueno, es exagerado desde luego, porque no tenemos un gasto de 98 euros ni en luz, ni en cabina, ni en estancia, pero al menos es un paso adelante. Casi un año después del conflicto, las radios volverán a los estadios. El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones aprobó ayer una medida cautelar que establece que los emisores deberán abonar 98 euros para acceder a los estadios a retransmitir en directo los partidos de estos. Aún así, porque ante la falta de acuerdo, las radios y la Liga han estado en juicios, aún así la Liga dice que lo va a recurrir. Y aún así, pagar 40 euros y solo por teléfono móvil, los equipos que normalmente utilizamos. Pero esta sentencia, bueno, aunque de momento es temporal, ya deja claro que se van a poder retransmitir los partidos en sitio previo que se gana un pequeño pago, que serían unos 89.000 euros al año y no los 710.000 que pedía la Liga. Bueno, es una baja, que no es poco teniendo en cuenta que. Estamos hablando a todos los que sintonizáis con la radio del deporte, la radio que hace aficiones de Radio Marca desde Elche y para toda la provincia. También estamos en nuestros tres medios de comunicación, no solo Radio Express Marca, sino también Tele-Elche, para que nos veas cómo realizamos el programa y también nos puedes escuchar y tengas de compañía la televisión en casa o si estás fuera de nuestra ciudad, y fuera de nuestra ciudad, pero tienes un otro de importante y lo del PC, a través de nuestro portal multimedia y express.es. Tres medios de comunicación para haceros llegar a la actualidad deportiva, en este caso de Elche, Club de Fútbol, hasta las 2 de la tarde de este 31 de julio de 2012, que es el último día del séptimo mes del año. Mañana estrenamos mes de agosto, sé que muchos hoy empezando las vacaciones, parte de nuestro acto esta tarde cuando terminéis, mañana ya estáis de vacaciones y otros acabáis, empecéis mañana a trabajar. Pues para todos, con calma, con tranquilidad, disfrutando de las vacaciones y si volvéis al trabajo, también con mucha calma y mucha tranquilidad. Bueno, va con titulares, lo que va y está dando de sí este 31 de julio. Pues en cuanto al Elche Club de Fútbol, el delantero alicantino Jaime Cornet es una de las sorpresas de la pretemporada. Positiva, se ve capacitado para quedarse en la primera plantilla y jugar en segunda división. El guardameta Manu Herrera, que apunta la titularidad en el arranque de liga, reconoce que Elche parte como uno de los favoritos, a diferencia del Alcorcón, su antiguo club, que iba destacado. Ferran Corominas, Coro, jugador hasta el momento de Tirana, se desmarcó después de la última oferta blanquiverde, que fue de 400.000 euros, solicitando 100.000 más, es decir, 500.000. Por ello, el club ayer, a estas horas, le retiró la oferta. Y también hablaremos de los tres ilicitanos que están en las Olimpiadas con suerte dispar. Nuestra tenista Silvia Soler ya no seguirá participando porque a las primeras de cambio cayó con la británica jugadora de casa Watson, perdió por 6-2, mientras que Isaac Portella en gimnasia con el equipo nacional quedó no menos fuera de la final, pero a nivel individual sí entra en la final con el séptimo mejor tiempo, séptima mejor puntuación, no tiempo. Mientras que Vanessa Amorós, la jugadora del club balonmano Elche Mustang, lleva dos partidos con la selección absoluta femenina, todavía no sabemos qué es que verán que en ambos partidos ha participado. En el primer encuentro frente a Corea perdió, marcó un gol, y ayer una pena porque tuvieron la victoria las españolas, pero al final, a 6 segundos del final, Francia consiguió empatar, con lo que dejó pues con un sabor muy amargo a las españolas y a la invitada Vanessa Amorós, que además uno de los momentos fue excluida, fue expulsada a los minutos. Bueno, pues es la actualidad que se está dando en el deporte y WhatsApp, luego el próximo sábado el penúltimo partido frente a un segundo día más recién descendido, el Alcoyano también está en la partida para los que se han sacado el abono, el sábado a las 8 en el Collao, mañana será el frente de tercera división, y el viernes 10 de agosto el Festadel, el último partido y único ante la afición blanquiverde, que va a ser un poco de presentación ante su afición frente a la Almería. Veremos si finalmente en ese Almería está Toro, Ferran Corominas, que ha sido la gran apuesta del verano del Elche Club Fútbol, que ha ido en varias ocasiones subiendo la apuesta, empezó perdiendo 200, llegó a los 300, y la semana pasada, la última vez que habló el director deportivo con su representante, José María Rodríguez, hizo un último esfuerzo porque el Elche estaba muy dispuesto a fichar a Corominas y le hizo llegar la oferta de 400.000 euros. Horas para responder. No responde ni a las 48 ni a las 72. El Elche esperó hasta ayer lunes, pero se enteró que el futbolista, como ya os decía yo hace un par de semanas, está utilizando esa oferta, que no solo la del Elche, sino la del resto de equipos, para intentar firmar el contrato. Eso no es que sea ilícito, todo lo contrario, es en todo su derecho de intentar firmar el mejor acuerdo posible, futbolístico y económico, pero evidentemente el Elche también está en su derecho de retirarse de la oferta, como ayer sucedió, sobre todo cuando se enteró que el futbolista había solicitado 100.000 euros más de los 400.000 que ya era la cantidad parte que había ofrecido el equipo de Elche. Pidió 100.000 más, la cuerda la están tensando demasiado y veremos al final, pues no se quedará con todo su novio porque tiene varias novias, pero sí es verdad que a lo mejor ahora ya le diré, oye, te arreglo la oferta, yo creo que hacía 400, pero con los 300 que hace, no lo sé, pero sí es cierto que puede acabar estrellándose y no consiguiendo el todo. Cuando uno lo quiere todo, normalmente no consigue nada y no hay que pasarse de amigos. De todas formas, cada uno ya es mayor tipo para saber lo que es. Yo creo que Rodríguez está tensando demasiado la cuerda y le está pidiendo un plato favor al chaval. Que por otra parte también hay que reconocer que tiene dos ofertas de primera, de dos recién ascendidos, el Celta y el Valladolid. Pero no es menos cierto que si eres ambicioso, quieres jugar en primera, pero en primera posiblemente no tengas las posibilidades de ser titular y jugar los minutos en Elche sitio. En el Elche ahora mismo por lo menos sería a priori un titular indiscutible. En el Celta o el Valladolid, primera división, ya sería más discutible. De todas formas, no entiendo que el Celta sea muy bien. Lo que no entiendo es el comportamiento. Si el Elche se ha portado como un señor y que ha hecho dos o tres señoras ofertas subiendo la puja porque apuesta claramente por ti, como mínimo yo soy el señor y me refiero al jugador más que a su representante, porque al final el que dice no o el que dice sí no es el representante, es el jugador, no es de cara a la afición y de cara a la afición. El representante se toma un poco las decisiones por su cuenta. Mal representante será, no, Corominas mal representado será. Pues yo creo que al final, por mucho que el representante sea el que maneje, el representado es el que tiene sido. Y por eso digo, ahora mismo, yo entiendo que Corominas pueda querer jugar este juego, o pueda querer ganar más dinero. Es cierto que estoy utilizando las ofertas para que el próximo contrato sea más corto. Pero si yo soy un señor, le digo a él, a ver, me gusta tu oferta, pero no te puedo contestar ahora, ni en 48 ni en 72. Yo voy a esperar hasta tal fecha para ver si todavía puedo mejorar las condiciones en otro equipo o en primera, porque creo que esperando ofertas de otra. Y la leche es saber si se espera o no se espera, o si mantiene o no mantiene. Pero lo de no contestar y lo de utilizar la oferta para subir y volver a utilizar los tiempos para volver a subir, evidentemente, sea una práctica. Bueno, pues así está la situación, y por eso le eché cuando se lo decía, había subido después de los 400.000, hace 1.000 más, solicitaba 100.000 más jugadores. Suani, aunque el italiano tiene su traspaso, y que también está la opción de Pandiani, que se deja querer, no solo en el Elche, sino también en el propio Girona, y en algunos otros clubes, que a los 26 años Pandiani es un 9, ya lo he dicho, su apuro, su precio, que suele disparar bien, lo que pasa es que está viendo pasar en base, y evidentemente, si está al alcance del Elche, o si se deja querer por el Elche, porque ya su mercado biológico está diciendo hasta aquí hemos llegado. ¿Todavía te puede solucionar la papeleta en segunda? No, este tipo de fichajes uno no suele fiarse demasiado. Por la edad, pero más que por la edad, por la desmotivación, ¿no? Falta de compromiso que pueda tener ya, ya de vuelta, ya ha ganado mucho dinero, ya que tenía que tener el juego ya lo ha hecho. Fichajes tipo Pablo Acuña, Marquinhos, Jordi, compañía, no han cambiado. Antes con el chico este con el con él, que no es que tenga 18 años, pero con sus 25 tiene una edad ideal, ya está demostrando muchas cosas, y la verdad es que la ilusión de que tiene el equipo no la tiene Pandiani, vamos, nada parecido. Por lo tanto, la calidad o la capacidad que tenga para poder hacer la división, eso es lo cuestionable. De momento, los partidos de Mendoza lo han hecho francamente bien, pero también es cierto que enfrente estaban equipos de la ¿Hay que fichar a Don Landero? Sí, pero cuidado con lo que además Geijo, además José Valiente, en fin, además mercado extranjero, el hecho de haber rojo, vacío, se han mostrado lo que se mueve. Y eso es peligroso. Cuando tienes prisa y tienes urgencia y te ha fallado la opción A y te está fallando la B, la C y la D no suelen ser normalmente apuestas. Pero, el tiempo. Ya, si han acertado. Yo solo digo una cosa. Si como dice la ONU, publicitaria, que no hace más que confirmar la campaña de amor, si este año el Elche no juega el playoff, los abonados tendrán gratis el abono de la temporada que viene. Una apuesta valiente y arriesgada. Es decir, si esa es la apuesta valiente, aparentemente bien a hombres como Juan Herrera, Herrera, Fidel, no te la vas a jugar de verdad en todos los delanteros, vas a traer uno o dos delanteros en bloque, no tendría sentido, ya lo sé, si estaban dispuestos a gastarse 400.000 euros en su domingo, me imagino yo que estarán tan dispuestos a gastárselos en otro futbolista. No digamos más características, pero sí que te garantice, y lo que garantice siempre, que entre comillas, un número importante a vos. Y alguien se pregunta, ¿y por qué no Jorge Molina? Hombre, ya lo quisiéramos. Aunque soy de los que piensa que en una parte nunca fueron buenas, pero ya lo quisiéramos. Es más que de tener algún modo a nosotros. Y yo quería otros clubes poniendo pasos. No lo digo porque, por si nadie se acuerda, el Betis le debe 1.600.000 euros por Molina. Sería un buen negocio. Si lo pasan en 500.000, vale, lo compramos. Nos debéis 1.600.000, menos 500.000, aún no debéis 1.100.000. Sí, sería un buen negocio. Vale, la actualidad del primer equipo, vamos a hacer una pequeña pausa y entramos ya con protagonistas. Siempre me llevaste donde te pedí y yo no me llevo a la vida de donde te pedías. Ahora estás averiado. Quédate contigo, mi querido Sam. No sufras por Tusa, porque en Talleres de Gaspar somos especialistas. En De Gaspar y Tusa, está en las mejores manos. Lo conocemos bien, te lo reparamos y le hacemos las revisiones de mantenimiento. Talleres de Gaspar, calle Rafael Cavaloyes 9, Elche. esto se acaba. Forjar Mobiliario, el líder en precio, calidad y servicio, hasta el 70% de descuento. Avenida del 39 y 21, Elche. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres, barro, venta y colocación. Y en neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a tocar. Y todo en portabilidades para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Navarrete Sors, 26 y 54, Elche. El número 965-43-7809. Segundo división. Pues, realmente, yo pasión que este chico tiene, para mi modo, pues, imparable. Si la medimos, si la equilibramos con un delantero contrastado, con los que el equipo mantiene, pueda venir con 26 años un poco de bueno. Aunque insisto, Tatiani tiene comprometido todavía un buen papel en el segundo. Pero no puede compartir el hambre de Pantiani para el chico, en el momento de cualquier cantera. Y a veces, esa es la diferencia entre que te marca el éxito o el fracaso, que te marca un buen rendimiento o un rendimiento muy poco. Claro, Pantiani, si marca 4-5 goles en una temporada, es un fracaso. Si no marca el mejor mes, ya no es tanto fracaso. Que depende cómo se compare ya. Bueno, ¿cómo está? En los casi 3 semanas y pico que llevamos de temporada. Sí, es que bueno, ya es una vez que se ha la oportunidad que hay de la competición. Y su situación, si juega en el equipo, te preguntan. Bueno, algo tengo, algo decidido, pero tampoco lo sé. Así que, creo que si juega en el equipo, vamos a enseñar o algo así, pero bueno, tampoco lo sé. Yo ya te digo, estoy trabajando en el equipo y si a veces la gente no que no conocen a Pedro. internet, y que últimamente lo estamos viendo, y que chaval, chaval, como que tienes, que cómo se mueve. Le preguntamos a ver si nos lo podía, se podía definir. Tienes lo que buscas. Esta es tu gran oportunidad. Más barato en el porque evidentemente Manu Herrera, que se convirtió la temporada pasada en el segundo portero con el goleado y estuvo a esto de ascender, es decir, ya conoce la desazón que produce no ascender en el último partido. Un año antes aquí lo experimentamos en grado sumo, superlativo y supino, pues él sabe que no es lo mismo afrontar la temporada en el Alcorcón, que suele ser retrasado, que hacerlo en el Elche Club de Fútbol. Y eso es exactamente lo que le preguntamos al arquero Blanco de la Mesa. Las Olimpiadas para los mexicanos, bueno, pues están teniendo suerte en disparar la peor parte, porque es un deporte individual, se la ha llevado Silvia Soler, que no tuvo suerte a las primeras de cambio con la británica Watson, además encima era de la de casa, que es inglesa. Heather Watson culminó el sueño olímpico de Silvia Soler, la batió por un doble 6-2, y avanza la británica a la segunda ronda del torneo femenino. Nunca pudo encontrar su juego ni entrar en el partido, pero lo cierto es que creo que ya es una poderosa y es un premio solo que estaría en las Olimpiadas. Fijaros la espectacular trayectoria de Silvia Soler, jugando el año pasado en Roland Garros, jugando en Wimbledon, en US Open o ahora en las Olimpiadas. ¿Qué más se le puede pedir? Que gane el oro. Eso en cuanto a Silvia Soler. Vanessa Amorós, que es la integrante mexicana del combinado nacional, la jugadora del club armado de Chemustan, bueno, no está teniendo demasiado protagonismo, no sabe los 11, en el inicio, pero en el primer partido que se perdió contra Corea marcó un gol. Ayer, por desgracia, fue excluida en uno de los momentos del partido, pero la desgracia no basta. Tenía ganado el partido de España y en los últimos 6 segundos Francia empató y la verdad que se quedó combinado nacional francamente. Mientras que hablamos de gimnasia artística, del mexicano Sarcotella, que ya años que está en pasando fuera de Elche, que está en Madrid y además en Mercado, pues compitió en Mone, perdón, el domingo junto a sus compañeros del equipo nacional de gimnasia artística, que eran el equipo de la posición, fuera de la final olímpica. Eso sí, la novena posición es la mejor conseguida nunca por el equipo de gimnasia artística. Isaac, que por ella estuvo bien en su modalidad de saltos, donde sí va a competir en la final olímpica porque ha conseguido el séptimo, la séptima de la puntuación. Así que le deseamos lo mejor porque está en esta final de saltos. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Es tiempo ya para la información de las Olimpiadas, precisamente a nivel general, final y mundial, en directo marcado.